La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua, ante todo, es la lucha por la vida. Los procesos comunitarios de organización frente a una lucha emancipativa para nuestros pueblos requiere del trabajo de activistas y organizadores comunitarios. Óscar Olivera nos cuenta la relación entre activista y organizador durante la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia. A veces es muy difícil separar el activismo del organizador, aunque son tareas un tanto diferentes, pero que a veces las vamos fundiendo en el transcurso del trabajo permanente. Ante todo, yo he sido un organizador. He aprendido mucho de estos procesos organizativos desde que era muy niño con mi familia, donde teníamos que organizarnos porque éramos muchos componentes en la familia, muchos hijos. Y luego pues he participado en sindicatos que me han dado toda esa cultura de ver que la organización es la única forma de resistir y de avanzar en estos procesos de lucha permanente, cotidiana, de emancipación, de poder hacer que nosotros seamos los que decidamos construir nuestro presente y nuestro futuro y no otros ajenos a nosotros. Y sí, ahora sigo organizando, o sea, esa experiencia acumulada durante muchos años me ha dado la posibilidad de compartir estas experiencias y seguimos construyendo. Yo creo que la construcción no solamente se trata de organizar algún centro de trabajo, algún barrio, alguna comunidad, sino ante todo organizar es una tarea permanente, porque organizar es construir. Y estamos en eso, hemos participado, seguimos participando en estos procesos, entendiendo que la única forma de enfrentar estas acciones del gran capital, de los gobernantes asociados a estos grandes capitales de despojo permanente, no solamente de nuestros territorios, sino también de nuestros derechos como personas, de nuestra voz como ciudadanos que vivimos en nuestros territorios, pues nos convocan y nos obligan a mostrar de qué organizados podemos movilizarnos, y movilizando pues podemos mostrar que sí existimos y que no estamos dispuestos a políticas de imposición que no tienen nada que ver con nuestros valores, nuestros usos y costumbres y nuestra visión, nuestra cosmovisión indígena, campesina, popular, que no estamos dispuestos a que puedan ser suplantadas por visiones ajenas a lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han dado y que nosotros tenemos la obligación de transmitirles como una herencia moral y material a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque el agua es vida, y que viva la buena vida, carajo.